El 29 de septiembre tuvo lugar el acto de transmitir el histórico mensaje sobre la misión fundamental de la Universidad Kim Il-sung en la nueva era de la Revolución del Chuche, que el mariscal Kim Jong-un envió a los profesores, empleados y estudiantes de la universidad con motivo del 70º aniversario de su fundación. Tomaron parte Choi Tae-bok, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y otros funcionarios del sector, así como el personal y estudiantado de la universidad. Choi Tae-bok dio lectura a dicho mensaje del mariscal Kim Jong-un.